22 de octubre de 2019, y Chilomán Quinalmeya, la Comisión de Desarrollo Económico y de Tialujolves Almeya, le diputado so tu jezoptak, viernes 25 de octubre, o que en el Tialucámara propuestas, Tialutak besal y chile iniciativa de mejora regulatoria, o tushma, ojalá chile lumiyuco tan beishan, le 31 de octubre, usulquín en Tialuchacaltal, Enrique Castillo Rustuyala, na malo beta le dictamen, no vale una ausencia caltal malo, tushkanan, utak mutal, le ayuntamiento, antes o aprobar tal Víctor Sánchez Roca tu casa la iniciativa cupte la comisión a tu que en el 19 de mayo le hola cana no se van con salud al tarde lo beta le dictamen Lila Frías Castillo tu tus beltas de secretaría general o te hará un acte micrositio de tu página de internet de congreso un short civil junil te lo yo el canal o te lo tústico guayán u propuesta y chirula me ya le comisión o tu hostia de diputados o la iniciativa te lo jox le tu alma tan ley de emprendedores cuban tu Sánchez Roca más Sutsola, Vasco Casandigle Almatano, Le Anta Hilobo Mausulul Saba, Timasho Kuholindico Humpeltume Negocio, Chenwa Beyukat Halach, Watakubetike, Una Hukatika Ezeklo Almatan, Lo Tialubetik, Chiloman Kinalmeya, Le Comisión de Cultura Física del Deporte, Utak Holbil, Le Utsol Tukulmeya, Beijan Toste de Diputados, O Capel Iniciativas, Teroheltumen Salu Almatan y Cultura Física y del Deporte Clumil, Yash Iniciativa y Comantumen Katia Bolio Pinelo, Tialutak Mukhtar y Chile Consejo Estatal de Deporte o representante y deportistas discapacitados. Lo capi lo cuanto intumen Yanis Escobedo Salazar, te lo pasta lo chaval seguro de vida y del gastos médicos, titulaca al deportistas de que no representar todo clúmil.